El tiempo se acabó, de nuevo estás vestida. Mejor guarda el reloj, que quiero hacerte mía. No me digas que no, pues sé que son mentiras. En tus ojos puedo ver que tu piel está encendida. Quédate conmigo, por favor te lo pido. Quiero amarte otra vez y que el mundo después. Cómo duele partir, regresar a la vida después de compartir tu pasión y la mía. Aún siento el calor de tu piel junto a la mía y mis labios piden más de tus besos y caricias. Quédate.